Bueno, pues las horas que son va tocando una semana más, no un pito, tampoco una pelota, que diría el clásico, sino nuestro encuentro con el panorama del cómic a todo color, hecho radio a través de las ondas hercianas desde el planeta Duna. En laduna.es tienen toda la información, tienen este programita también, un poquito enlatado, y en Facebook, si ponemos La Duna, pues igualmente nos encuentran. Hoy con equipazo absoluto, vamos a ir presentando poco a poco, en primer lugar a los aquí presentes en carne viva, Javi Sánchez. Hola Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque estamos muy bien. Además es el artista madridista, luego se va a transformar en vivo y en directo, y no lo van a conocer, amigos. Es impresionante. Raúl Moreno, hola Raúl. Hola, muy buenas tardes a todos. Con viñetas en pantalla grande. Ahí estamos. Y hoy traes molla, de la buena. Traemos ahí chicha. Sí. Y vía Sky, Planeta 2.0. Por cierto, este es el 306. ¿Como el coche? Exactamente. Fíjate, esta mañana pensaba yo, voy a hacer alguna bromita por lo del coche y me has adelantado tú. Has estado muy fino. Es que yo creo que está en el imaginario colectivo lo del número tan claro. Bueno, y en el Planeta 2.0 vía Skype está Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes, chachos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto ahora que os escucho. Cada semana se te escucha un poquito mejor. Bueno. Sí. Y también está Iván Pardo. Hola, Iván. ¿Cómo vas, tú? Como si estuvieses aquí. Es que mejor se escucha. Es espectacular. Digo, esto es increíble. Estoy en alma. Sí. Desde Pozuelo del Alcón, con compañía perfecta. Avánzanos solo un poquito, una cosita de la que nos vas a hablar luego, Iván. Tadeo Jones, Simpson, Guillermo del Toro, Disney. No está mal. Suficiente. Ahí lo dejamos. Y vía Skype se incorpora esta semana, vamos a ver cómo suena el banjo luego, nuestro querido Ramón. ¡Hola, Ramón! El banjo tiene mejor micrófono que yo. ¿Sí, no? Bueno, que interesa es que se escuche mal el banjo que yo. No se te escucha mal del todo, ¿eh? O sea, estás ahí al otro lado, está claro. ¿Y algo de lo que nos vayas a contar brevemente? No destroces nada, Ramón. Hoy soy Frank Carmona. Venga, ya está. Eso parece lluvia de estrellas. Ramón se mete en eso con humo. Tu cara, bueno, me suena también, ¿no? Algo de eso. Sí. Sale Sebastián ahora mismo con la bandejita. Vamos a brindar, como siempre, con la mirinda, la bebida oficial, la negra para Javi, la de azafrán para Raúl. Y los tres esquiperos, a ver, que pida Juanma, por ejemplo, para los tres. Venga, que tomen. Los tres a lo mismo que sí, yo elija. Sí, madre sí. Mía, esto es peligrosísimo, ¿eh? A ver, tú eliges. Orujo para todos. Orujo. Orujo para todos. ¡Viva el vino! Nuevo sabor en Planeta Duna. Que empieza además esta semana con la sección de David Caparrós. Pretendemos que sea el inicio, además, ¿no? Cada planetita Duna. Este TVO me suena. Nos suena a todos con una banda sonora a cargo del jefe. Es lo único que voy a adelantar. Lo demás lo pone David Caparrós en el Planeta Duna. Lo dicho, este TVO me suena. Capítulo número 12. My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out of Burnville. Barracks number 8. Bueno, pues este es el tema de esta semana. Se trata de Highway Patrolman, del cantante estadounidense Bruce Springsteen. Y el cómic al que se refiere, con el que está relacionado, es Nacido Salvaje, que en realidad es una serie de cómics del año 1988 del dibujante Fernando de Felipe, con guión de Oscar Aybar, que aborda el tema de la guerra de Vietnam desde la perspectiva de las secuelas sufridas por los veteranos de esa guerra. Una temática muy popular a finales de los 70 y principios de los 80. Solo hay que recordar películas como El Cazador, Taxi Driver o Acorralado, o la novela de 1976, Nacido el 4 de julio, adaptada al cine por Oliver Stone en 1989, poco después de la publicación del cómic que hoy nos ocupa. Oscar Aybar y De Felipe abordan el tema de forma puntillosa, utilizando un buen puñado de material de apoyo que queda documentado al final de cada número. Así, los autores utilizan como fuente de inspiración hechos reales, noticias, cómics de la época, como Creepy, o en el capítulo del que hablamos hoy, esta canción de Bruce Springsteen. El capítulo se llama La sangre sobre la sangre, que hace referencia a Blood on Blood, una de las frases de esta canción. Este tema apareció publicado en el álbum de 1982, Nebraska. Y en esta canción, así como en el correspondiente cómic, se narra la historia de dos hermanos, Frank y Joe, separados por la guerra. Mientras Frank es enviado a Vietnam, Joe se libra por estar cuidando de la granja de la familia. Años después, Frank vuelve de la guerra, visiblemente trastornado y con un carácter violento, mientras que Joe se ha convertido en un agente de la ley y se ha casado con María, una amiga común de ambos hermanos. Un día, Joe recibe el aviso de que Frank ha atacado y matado a un chaval en un bar e inicia una persecución en coche que termina con Frank huyendo por la frontera, presumiblemente porque Joe le ha dejado escapar. Como dato complementario, esta misma canción sirvió como base para el guion de la película de 1991, Extraño vínculo de sangre, dirigida por Sean Penn. My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out of Burnville, barracks number 8. I always done an honest job, as honest as I could. I got a brother named Frankie, and Frankie ain't no good. Now ever since we was young kids, it's been the same come down. I get a call on the short way, Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man, I'd put him straight away. But when it's your brother, sometimes you look the other way. Bueno, pues este tebeo nos suena a todos y seguramente os ha molado, ¿no? Pregunto. ¿Sí, no? Sí, mola, mola un montón. Claro. El jefe. Tiene su historia, además, este temita. Me suena de una forma muy particular y es que fue grabado en cuatro pistas, así, a la remanguillé, en una grabadora de estas un poquito salchicheras, por Bruce Springsteen, en uno de sus viajes. Uh-huh. A la hora de incluirlo en el trabajo, en Nebraska, en ese álbum, pues los técnicos decidieron dejarla tal cual. Es decir, no tiene, si os fijáis, es un tema, escuchando todo el Nebraska, que suena diferente porque no tiene ningún arreglo. Es decir, tal cual lo grabó el jefe, ¿vale? Esta es mi historieta del abuelo Cebolleta en torno a esta canción también. Bueno, pues es el tebeo número 12, este tebeo me suena. Vamos a quedarnos después con el tema íntegro, por cierto, será el disco dedicado. Esta semana en el planeta Duna. Y de repente empieza a sonar esto otro, seguro que lo conocéis. Ya hemos quedado con el japonés en que le cortase las puntas al principio, y entonces queda más bonito, más así, como que más intenso. Sí. Porque se trata del cómic, no el que está ni el que se fue, no, es el cómic que viene. Míralo cómo viene, ¿lo veis? Ahí al fondo. Sí, míralo. Ahí está. Corriendo. Bueno, en este caso también es el cómic que fue, porque es un cómic... Digamos que el cómic que vuelve, ¿no? Vuelve. El cómic que nunca se ha ido. El cómic, como si fuese Schwarzenegger, nos dijo volveré, ¿no? Y ya cumplió. Esta noticia nos la trae también este cómic, nos lo trae también el Capitán Caparrós, que ha vuelto con una fuerza increíble, con su sección del TVO que me suena, y también dándonos información. Y se trata de Miracle Man. ¿Eh? A ver, sí, así se llama, ahora lo explico un poquillo más. Sí. En la Comic Con de Nueva York, que también tiene, no solo San Diego tiene la más famosa, pero en Nueva York también se reúnen los amigos comiqueros, el señor Joe Quesada, que todo el mundo lo conocerá, como el mandamás de la Marvel ahora, ¿no? Creo. Sí, uno de ellos. Sí. Uno de ellos. Mm. Bueno, pues revelaron en esta Comic Con que Marvel Man, el personaje británico también conocido como Miracle Man, el hombre de milagro, en Estados Unidos, que fue este cambio de nombre por problemas con los derechos, pues este señor, este cómic será publicado a partir de 2014. Corrijo, será republicado, porque ya lo fue en su momento. Pero no es lo único que nos informan. Además, adelantan que Neil Gaiman promete terminar de una vez su arco inconcluso. A ver, vamos a hablar un poquito del cómic y de esta circunstancia. Este fue creado por Mick Anglo en 1953 para instalarse como una contraparte británica del Capitán Shazam, Marvel, cuando aquel personaje no podía ser publicado en el Reino Unido por temas legales. Es que tuvo muchos problemas el señor Shazam. Se parecía muchísimo a Superman. Este superhéroe ganó renombre por su renacimiento, que se gestó por el trabajo de escritores como Alan Moore y Neil Gaiman, que yo creo que, sobre todo Alan Moore, se ha especializado en rescatar personajes ya desahuciados, perdidos para la gente. Si este está ya, es un homeless de los cómics, y llega Alan Moore y lo revive todo. Bueno, además, en la New York Comic Con fue presentado un vídeo en el que el propio Neil Gaiman profundizó en su amor por este personaje y aseguró, y esto es polémico, ¿eh? Alguna gente dirá, no sé yo. Pues Neil Gaiman asegura que considera que lo hecho ahí fue lo mejor que escribió en su juventud. Toma ya. Así. No sé yo. ¿Eh? Eso dice él. No sé si es que quiere vendernos la moto ahora. Pero bueno, también se anunció que una vez que se ha republicado los números que hace décadas no han estado en circulación, el arco inconcluso de Gaiman finalmente no lo será más, o sea, que será concluido. Y es que no solo Miracle Man número 25, número que nunca fue publicado, saldrá al mercado, pues Gaiman se encargará de concluir la historia que quedó en mitad de camino por el colapso de la editorial británica Eclipso. Desde Blind & Cool agregan que, por acuerdo mutuo, no fue mencionado Alan Moore en el evento, pese a que sus números sí serán incluidos. Y en definitiva, esta republicación mantendrá el nombre de Miracle Man en vez del original Marvel Man. Ahí huele un poco como en Dinamarca. Algo huele a tufo ahí. Pero bueno, Alan Moore ya sabemos que es muy... No sé exactamente, no quiero meterme porque... Es muy suyo. Pero es muy suyo, es muy exquisito. No le cabe un comino en el culo como este. O sea que desde el próximo año se republica. Sí. Greg Colman. Correcto. Si no he entendido mal. Sí, se republica y, digamos, van a publicar todo lo anterior y van a enganchar por donde se quedó y va Neil Gaiman a terminar su etapa. Y a partir de ahí ya, pues, ya a publicar cómics como se espera. Perfecto. Exactamente. Raúl, pero tú me parece que tenía alguna idea. O te sonaba también que había... Sí, claro. El tema de Miracle Man, pues lo que comentabas, que ha estado cerca de 20 años sin publicarse por el tema de derechos, que estaban en litigio varias partes. No sé si era por una parte, creo que era entre Alan Moore y Neil Gaiman. Alan Moore no sé si había comprado una parte, Neil Gaiman decía que también tenía otra. Yo creo que por eso también Alan Moore ha dicho que a mí ni me mentéis, que si no tengo aquí a mi abogado. Es que Alan Moore lo ve así como tan rollo, tan mago, o sea, barba, no sé qué, pero es bastante pesetero, ¿eh? O sea, es como, no pesetero, sino mundano, así que le gusta mucho, efectivamente, que no juegue nadie ni con sus cosas ni con su dinero. Es muy suyo, no. O sea, sus creaciones, su historia, no quiere que nadie se las toque, claro. Que se las toque nadie, entonces, pues, bueno, por hombre, pues está ahí a sus cosas y... Sí, sí. Y no le gusta que... Claro, lo que pasa es que la mayoría de los cómics que él ha hecho no son su propiedad, con lo cual, pues, por eso ha puesto tantas veces el grito en el cielo por las películas que han hecho, que salvo una o dos, la mayoría son bastante... Sí, digamos que poco fieles al espíritu original. Sí. Antonio, ya tienes titular, ¿eh? Áreas polémicas. No le gusta que se las toque nadie. Totalmente, sí. Fíjate, no se me había ocurrido a mí, pero es un buenísimo titular, ¿eh? Un buenísimo titular, sin duda. Bueno, es el cómic que vino, que estuvo, que no lo dejaron. Tuvo que marcharse y parece ser que ha vuelto. Eso parece. 2014. Sí, señor. Pues del cómic que viene, atención, amiguitos. Ramón, estás preparando el instrumento, ¿no? Estoy en ello. Estás en ello, venga. ¿Cuántos segundos necesitas? Pues lo que tú quieras. Venga, pues te voy a dar 3 segundos. O sea, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahí está, el banjo de Ramón en vivo, en directo. Anda, pues. Oye, suena mucho mejor que Ramón, ¿eh? Sí. Tremendo, Ramón. Comentamos que la semana que viene a ver si podríamos hacer un duelo de banjos, ¿te acuerdas? Sí, porque yo a mí me sentó muy mal que Ramón me suplantara y exijo una satisfacción. Sí. Está dando clases desde hace unas cuantas semanas, Raúl, para hacer aquí un duelo de banjos. Aquí creo que Juanma es mi padrino y Javi va a ser el padrino de Ramón. Sí, que cocina. Para hacer el duelo. La revancha de banjos, amiguitos, aquí en el Planeta Duna próximamente, no se la pierdan. Y ahora el informativo ramoniano. Es más, Raúl va a llevar la camiseta de los Lannister, digo, los Lannister y yo de los Stark. No, creo que al revés. Bueno, informativo ramoniano y un poquito, permíteme que escuchemos esto, un poquito homenaje a Fran Carmona porque es Play Comic Garrafón, ¿no, Ramón? Exactamente, tendría que deciros eso de ¿casa de chavales? Pues adelante, cuéntanos. Y es que quiero hablaros de un videojuego que está recién salido del horno, como quien dice, que se llama The Wolf Among Us. Y este juego está tan muy, muy emparentado con los cómics, puesto que viene de la mano de la historia de los cómics, de Faber, de la serie Vértigo, de DC Comics. Y empezamos con un capítulo, porque van a ser un total de 5 capítulos, cada uno a 20 euros, con un apartado gráfico bastante muy bien conseguido porque es 3D pero al mismo tiempo es cel shading, por lo tanto tiene ese aspecto a videojuego de hecho como si fuera un cómic, yo por lo menos me ha encantado cuando lo he visto en el video de promoción. Aún todavía no he podido caer en mis garras porque está, como quien dice, recién salió. Y como dicen en la ficha de Steam de los creadores del juego del año 2012 de Walking Dead, llega un thriller violento y maduro basado en la serie de cómics Fables, de cómic y Vértigo. Como The Big Big Wolf, The Big Bad Wolf, descubriremos que es el brutal y sangriento. Es solo una de las muestras de lo que vendrá en esta serie de videojuegos, donde cada decisión tendrá enormes consecuencias. Lo que me encanta de la promoción de este juego es que no solo lo han hecho, han querido ser bastante fieles al mundo onírico de la serie, no sé si alguno la conocéis. Sí, he leído algo, sí, he leído alguna cosilla. De cuentos, ¿no? Que... Sí, la serie de Fables. Está lleno de personajes fantásticos, de hecho el protagonista es un hombre lobo, aunque en este videojuego, más que centrarse en estos personajes, es más una historia de cine negro, de cine detective, aunque tiene estos giros con personajes extraños, hombres lobos, fantasmas y cualquier tipo de bestia que te puedas imaginar. Y es que lo que me encanta también de este juego es que han puesto a jugar al autor y no ha tenido nada que objetar. O sea, le ha parecido una buena adaptación. Lo contrario de Calambur. Hombre, claro. Exactamente. Le han puesto a jugar y junto al mando le han puesto el fajo billete. Entonces he dicho, ¡ah, está estupendo! Con Calambur no funciona eso, ¿eh? No. Calambur tiraría el mando y se enfadaría. Esto sería como los juicios que salen de esto de que están con el luchaco de la Wii y la tira junto a la pantalla, ¿no? Plana y la rompe. Pues más o menos. Esto podríamos decir un palo para Alan Moore o yo qué sé. Pues sí, podríamos. Pero es que yo no me atrevo a darle un palo a Alan Moore, que te diga, no sé. O sea que no lo vamos a poner de momento, el palo hoy. Vale. El juego sale para Xbox 360, PC, Mac y PlayStation 3, aunque ya para la versión para PlayStation 3 va a tardar aún un poquito más. Y ya sabéis, si este primer capítulo gusta a la gente y se vende bien, hay 4 capítulos más esperando. ¿Creéis que gustará o que no? ¿Qué palpito tenéis? A ver. Yo creo que sí, se puede tener bastante éxito, sí. Además, la serie es una serie de culto, tiene muchos seguidores y yo creo que si se la han currado. A mí lo que me reí eso, en vez de sacar un juego entero, vamos a sacar 5 partes ahí, para sacar más pasta. Oye, 20 euros por capítulo, pues no está mal. Una cosa. ¿Qué es estilo aventura gráfica? Una aventura gráfica, exactamente, donde es más de hablar y interaccionar con personajes y tomar decisiones que, según la que tomes, pasará una cosa u otra. Ya. Bueno, también tiene su momentos de acción y demás cosillas, pero es lo que menos, ¿no? Hay que pensar más. Exactamente. Vale. Entonces me mola, me gusta. Pues es el informativo ramoniano. ¿Tienes algo más, Ramón? Pues no, le he dejado un vídeo a Juanma para que lo pueda ver. Pues venga, para que lo vea la gente. Pues sintonía, amiguitos, ahora de otra sección estelar. Cada semana el Planeta Duna, cada día con más seguidores. Dinero no habrá, pero pa' tontadas ¿Y esta semana? Esta semana podía haber sacado el argumento de un capítulo de Big Bang Theory, ¿no? ¿No estáis de acuerdo alguno? Sí, sí, sí, sí, sí. Y es que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Harvard, han anunciado que han desarrollado una patente y se podría usar para construir una espada láser real. Pero dice que lo ha hecho sin querer queriendo. Ah, ya recuerdo, ya recuerdo por qué me sonaba esta noticia, efectivamente, sí. Porque dije que esto es una sinvergüenza. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. O sea, esto de que tú te dejes aquí el dinero... además, no recuerdo quién me lo comentó por Facebook, no me acuerdo quién fue, que esto del MIT, esto no tienen fondos públicos, esto es de... rollo privado con ricachones que sueltan la mosca. Sí. Y claro, y mira qué casualidad que mira, vamos, me he creado una espada láser de casualidad. Yo qué sé. No se lo cree ni él. Claro, tú has utilizado los fondos de Harvard para hacer una espada láser y ahora va a vender la patente y te va a inflar de vender espadas láser. Correcto, estoy seguro, vamos. Yo lo haría. Es que imagínate, el día que alguien realmente haga una espada láser de verdad, puede vender... Pues millones, millones y millones. No sé si incluso señor Lucas ya podrá ni siquiera meter sus zarpazas en este tipo de cosas. Como lo ha vendido toda a la Disney. Pues ya se encargará la Disney. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Ramón. Con lo que he podido ver, se parece a una espada láser porque son dos rayos de fotones que han conseguido que se relacionen entre ellos y conseguir que tenga una especie de aspecto sólido, por lo que pueden interactuar con materia con la que chocan. Pero al contrario que la espada láser de la Guerra de la Galaxia, esta es fría, o sea, esta congelaría, estaría como un golpetazo de nitrógeno líquido. Hay que pulir el diseño. Sí. Sí, por la forma que describes, más que una espada, será un serrucho láser. No, es básicamente es porque es un rayo concentrado, como si fuera una espada láser, pero los efectos son distintos. Mm. De hecho, no está muy claro el tema, ¿eh? ¿Qué? Que no lo veo nada claro el bueno tema. Sí, lo único es que me da quema, o sea, quema pero por frío, es decir, la quema pero por frío, pues el frío también quema, claro, es decir, es como si te ponen sí algo tan frío que es que realmente te corte la piel, te la queme del frío. Uh-huh. No sé, seguramente ¿sí? Vas a explicar unas declaraciones que no es inapropiado en absoluto comparar esta tecnología con la espada láser, explica el profesor de física de Harvard Mikhail Lukin. Sí. Este se nota que es muy americano. Cuando estos dos fotones interactúan entre sí, están empujando y bloqueando al otro. Claro. Las reacciones físicas de las que están sucediendo se podría comparar a lo que es la saga cinematográfica. Podría ser que una de las características de esta espada, así como que tiene dos rayos de luz y hace que los dos se crucen y interactúen el uno con el otro, en vez de rebotar como haría cualquier rayo de luz que choca uno con el otro. Ya. Podría ser un arma elegante, dice. Elegante. De tiempos más remotos. Pero informal. Lo único bueno que es que este hallazgo sí permite avanzar en la teoría de la computación cuántica, que son unas fórmulas bastante complicadas de realizar, puesto que lo que estamos acostumbrados nosotros es a los típicos ejes de coordenadas X, Y, Z, y estos pues añaden tres variantes más, que serían Phi, Psi y Tita. Claro, como todo el mundo sabe. Forma una esfera y esos movimientos se calculan, porque así son calculan que son los átomos o los complejos espaciales. Claro. Ya. Sí, te lo digo yo otro ahora, día. Ahora sí me he enterado, ¿ves? O sea, ya con esta explicación final lo tengo clarísimo, ¿eh? Con la Phi, Psi y Tita. En fin, no sé si tienes algún dato más que añadir, Ramón. Pues a mí me ha encantado. Yo si ellos van a fabricar esto, aunque sea para congelar la cerveza, yo me la quedo. Yo para cortar la ensalada, para cortar bacalao en frío, para cortar jamón. Yo quiero una para, perdón, yo quiero una para cada tipo de alimento. Oye, pues mira, eso sí podría tener su salida. Pues hemos empezado con la sintonía de dinero no nada y al final siempre patrocina, ¿eh? Porque podemos dar ese uso, ¿no? En vez de cocinar con nitrógeno líquido, utilizaríamos esta espada láser fría. Cortamos en Juliana con la espada láser. Sí, señor, qué bonito sería, ¿eh? Y de paso, estoy pensando yo que como hemos comentado también pues distintos aspectos en el inicio de esta tontada, que hemos dado cabida hoy a la sección que empezó la semana pasada, conocida como un palo, ¿no? Sabemos que jugar con un palo el palo directamente, se lo acaba de llevar ahora mismo también esta noticia. Muy bien, Ramón, pues oye, no paras hoy. Es que de verdad, estoy mirando el guión por aquí Y alguien se lo tiene que mirar, ¿eh? Porque Ramón hace de Fran Carmona, hizo de Raúl en su momento, de Ruth también. Por cierto, dejadme que sí. Le enviemos un besito a Ruth porque ha sido mami. Sí, sí. Y además la criatura es bellísima. Se parece mucho a ella, a mí por lo menos me lo parece. Majísima. Pues eso, que hizo de Ruth también. Y ahora, atención, con esta sintonía que empieza a sonar ya de fondo. Pásmense, amiguitos, porque el bueno de Víctor Cara ha causado baja, está un poquito pocho, con 40 en la cama, nos han contado. Yo no es por criticar, pero ahí está Víctor, que no puede el hombre esta semana. Así que el bueno de Ramón se mete en el cuerpo de Víctor. No te digo yo que hay que dar un escarmiento, claro, la semana que viene ya te va a cagar. Y nos cuenta, nos recuerda ese cuarto maratón de manga y cultura otaku y elegido. Me he puesto el parche pirata y estoy asaltando todo lo que pillo. Estoy como las comadrejas, todo lo que encuentro. Tremendo, así que... Y es que este fin de semana, el 19 y el 20 de octubre, tenemos el cuarto maratón de manga y cultura otaku de El Ejido. En el antiguo teatro de El Ejido, en la, creo que era la calle Murgi, si no me recuerdo mal. Me está suena cerca que de sí. Hacienda, sí, de todas sí, maneras. Sí. Y sí, he empezado a detallar unas cuantas cosas que se van a hacer, y es que a las 10:30 tenemos creación de personajes por Santiago Girón. ¡Hombre! A las 11:30 a nuestro increíble Fran Carmona haciendo personajes antropomórficos. Impresionante. Y a las 12:30 van a hacer el Nova Mar para hacer un podcast de lecturas desde el váter. Uh-huh. A las 2 cierran para que se vaya la gente a comer a su casa o a terminar de vestirse. A donde quiera. O a terminar de vestirse. Que van medio en pelota ahí a la convención, ¿o qué? Por lo que escucho yo de lectura de Derbate, cualquier cosa puede pasar. Pero eso el viernes, ¿no? El sábado y el domingo. Cierran a las 2 y abren otra vez a las 4 menos cuarto. Y a las 4 empiezan las proyecciones con Mi Vecino Totoro, Una Carta para Momo y El Viaje de Agartha. Uh-huh. Y a las 10:30 tiene el concierto de Rekma. Correcto. Creo que es el grupo de Víctor. Sí. Teóricamente, entre las 11:30 y las 12 se cierra. Ya la tenéis. El domingo tenemos concurso de dibujo. Se darán a la 1 los premios y se cierra el maratón manga. Y el domingo también hasta las 2. Empezamos a las 10, hasta el de las 10 a las 2 y 5 con el verano de Q, y para terminar con Cowboy Bebop. Uh-huh. Así que está completita la gente. Perfecto, pues hay que estar ahí sábado y domingo, Elegido, entrada gratuita. Esto gratuita, exactamente, claro. Eso, no hay que olvidar lo que es gratis con los tiempos que corren. Claro, que no cuesta nada, y bueno, disfrutar de ese cuarto maratón ya de manga y cultura otaku de Elegido. Vamos a preguntarle después al maestro Santiago Girón también por su participación ahí. Muy bien, ¿cómo te has sentido en el cuerpo de Víctor, Ramón? Yo también estoy vacunado para la gripe, ¿no? Poco malo. Y Víctor Cara volverá la próxima semana, naturalmente con su ventanita, la cultura del manga. Hablamos de esa sección, esta temporada en Planeta Duna. Estoy buscando el título porque no me acuerdo. Viñetas desde Akihabara. Sí. Akihabara. ¿Aquí? Akihabara. Akihabara. Déjalo, Ramón, déjalo, tío. Venga, a su poquito de título. Que no sé si Juanma sigue ahí o sea desmayado del impacto. Aquí sigo. Estás ahí, ¿no? Vale. Yo recordar que, hombre, La Duna no va a tener un stand propio, pero pueden conseguir todavía ahí revistas de La Duna, porque Antonio Belea, nuestro gran narrador del Top Ten, con El Imperio contra Chapa, estará allí, por supuesto, comprarle alguna chapa, comprarle algo, y si podéis, comprarle alguna Duna, que la va a llevar. Claro. Mejor comprar que robar, ¿eh? Mucho mejor. Sí. Ayúdennos, mucho amiguitos. Mejor que mirar por la cerradura de la puerta también. Mucho mejor también. Bueno, pues venga, ya está el niño por aquí transformándose. Empieza a sonar la cosita. Ahí está. Tíralo, Raúl, ¿eh? ¿Has visto qué cambio da? Ya te digo. Se pone la bufanda, el gorrito, con el despertador en el centro. Saco al campo pidiendo mi banda. El número 23 en la espalda. Sí, señor. La bolsita de deporte de Múnich 72, además. Soy un vintage. Total. Y la nueva musiquita, claro. Pero no me preguntaste por qué lleva el 23. No. ¿Verdad? Pero ahora te lo voy a preguntar, ¿por qué el 23? Por el homenaje a un jugador que me gusta mucho en el Madrid. ¿A David? No. A Muniti, que fue el primero que lo llevó en el Madrid. A Pedro Muniti. Sí, señor. Anda. Fíjate. Pues oye, ¿te gustaba Munitis? No me disgustaba. De hecho, me parecía, no sé, que jugaba bien. Aparte de eso, que, hombre, sí, era un jugador espectacular, pero era de la época del Madrid que fichaba todavía jugadores españoles sin tener que estar mega ultra contrastados y sin tener que ganar ninguna. ¿Tú serías más o menos jugando como Munitis? Pregunto. El estilo tuyo. Sí. Es ese, ¿no? El estilo del Racing, sí, aplicó. Sí. ¿Y cuántas pataditas? Dos piernas de la de Javier es como una de Muniti. Sí. Déjalo, que se está poniendo cachas, hombre, está en forma ahora el gimnasio. ¿Cuántas pataditas llevas esta semana? Esta semana ha sido poca, porque hemos tenido partido de selección, me he entrenado poco. Sí, ¿no? Y ya... El otro sí, todo, como tampoco tenía que entrenar, pues me he dedicado al ocio y al relax. Has compensado. Lo reconozco, sí. Los cracks ya lo podéis hacer. Pues llega el artista madridista con las novedades desde Movió la calle Minas de Gádor, número 5 en Almería. Tres novedades. La primera, a ver. Pues la primera, además entramos a lo grande, porque es una novedad, valga la redundancia, bastante novedosa. Y son las Biblias de Tijuana. ¿Eh? Las Biblias de Tijuana. Que a muchos les sonará, supongo, por Watchmen. Sí. Un capítulo de Watchmen. Y bueno, obviamente, lo voy a explicar por qué es una obra anónima, como el Lazarillo. Y bueno, edita el Nadir Editorial, es cartoné, en blanco y negro, son 64 páginas y vale 17 euros. Uh-huh. Bien, la Biblia de Tijuana era unos cómics que en la primera década del siglo XX caricaturizaban a estrellas del momento, ¿no? Tanto del cine como de alta sociedad, personajes de cómics, personajes de dibujos animados. Y lo caricaturizaban en clave de pornografía, erotismo, violencia, obviamente exagerada y gratuita, por lo que estos cómics estaban prohibidos. Estaban prohibidos y perseguidos en Estados Unidos. Entonces, por eso, ¿qué? Que es anónimo. No? Sí, claro, ninguno claro. De los no estaban firmados, ninguno de los cómics. Entonces la única vía que había que venderlo era o bien mano a mano o bien distribuyéndolo a través de vendedores a domicilio. De hecho, incluso también existe la leyenda de que estaba controlada por las mafias locales de esa época. Estaba controlada la distribución de estos cómics de la Biblia de Tijuana. Claro, esto a partir de ya de los años 50, pues digamos el mercado este pues empezó a suplirlo un poco las revistas como Playboy y ese tipo de cosas. Entonces ya quedaron un poco en desuso. Esto ha hecho que las Biblias de Tijuana sean como una obra de culto, ¿no? Dentro de que no tiene una obra de calidad gráfica buena, pero bueno, una obra de culto por lo que representaba y por este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que luego se ha dado cuenta la gente, por ejemplo, que aunque no estuvieran firmadas por ningún autor, sí se reconocían algunos de los más famosos. Entonces, por ejemplo, hay un especialista en cómics, Craig Joe, descubrió, por ejemplo, que una de las famosas Biblias de Tijuana estaba hecha por Joe Shuster, creo, de Superman. Ni más ni menos. Esto también era porque la época de la Gran Depresión era una manera también fácil de ganar dinero, porque además se vendía muchísimo, y aparte me imagino que sería todo de negro. O sea, esto no pasaría. ni por ninguna inspección ni por ninguna tributación. Pues eso, la han recopilado y bueno, se vende ahora, ya te digo, a 17 euros y edita el Nadir. Así que bueno, si a quien le resulte curioso ver cómo era en aquella época este tipo de cómics. Yo he visto algunas cuantas, hechas en Google se pueden poner las imágenes y sí, son totalmente explícitas, ya lo digo, esto no tiene nada de infantil ni de... Correcto, sí. No hay que leer entre líneas. Ni de Biblia tampoco tiene. Ni de Biblia tampoco. Como curiosidad decir que se llaman de Tijuana porque se empezó a popularizar la idea de que estaban impresas en México, incluso en Madrid, un poco porque como siempre no han tenido como una cuadrilla de gente poco recomendable, pues le pusieron este nombre. De hecho, aparece impreso en la portada, impreso en Madrid, cuando es totalmente mentira. Y por eso se empezaron a llamar Biblia de Tijuana. Bueno. Impresionante, me ha molado esta, ¿eh? Yo, de hecho, ya te digo que me la quedo. Sí. Pero eso será si yo te dejo, ¿eh? Bueno, hay varias. Hay varias para poder comprar. Vale. La segunda que tenemos es Piscina Molitor, la vida de swing, de Boris Vian. ¿Eh? Sí. Es de Christian Caillou, es de Impedimenta Editorial, vale 19 euros, cartoné color y son 72 páginas. Esta es una biografía del autor de la popular obra Escupiré sobre vuestras tumbas, que fue una novela que estuvo prohibida en Estados Unidos en el año 46 y por la que Boris Vian fue condenado. Bueno, pues en este libro el autor pues denunciaba el racismo de la sociedad americana, la desidia de las autoridades por impedir también este racismo. Y bueno, dice creer que la novela fue escrita por un autor de color y que él solamente trabajó en ella como traductor del francés. Pero tras investigaciones de la policía y ser arrestado, Boris Vian tuvo que reconocer la autoría de una de las obras maestras más populares de la novela negra. Vian además compuso una ópera, fue un músico reconocido de jazz y dramaturgo. Murió con tan solo 39 años mientras asistía de incógnito a la adaptación al cine de su famosa novela. Este cómic del que hablamos hoy narra los últimos momentos de este autor polifacético, haciendo referencia a la piscina donde nadaba cada día y donde se le vio por última vez antes de asistir a la sesión de cine. O sea, uh-huh. Un poco una biografía en cómic, sobre todo eso, digamos, de la última parte de su vida. De Boris Vian. De Boris Vian, que es otro de los autores malditos no publicados. Pero tiene su interés también esta, ¿eh? También lo tiene. Sí. Uh-huh. ¿Y una tercera tendrías por ahí? Pues tenemos una tercera, que es Various Horror Visions. ¿Eh? Sí, de Santi Pérez. ¿Llevan Relaxing Cap o no llevan esta? no llevan Relaxing Cap. Es de Diablo Ediciones, vale 14,95, cartoné, blanco, negro y color, y son 64 páginas. Este es el primer álbum de uno de los mejores autores españoles, colaborador de la revista Creepy y actualmente haciendo algunas colaboraciones con la revista Cthulhu. Santi Pérez ha regresado al cómic y lo hace de forma espectacular, con un dibujo cuidado, detallado y además realista. Demuestra ser el mejor autor español actualmente en el género de terror y este volumen recoge 6 historias, de las que Santi Pérez también además es el guionista. Contiene bocetos y ilustraciones de sus estudios preliminares para la historia titulada Motherfucker Clown, que me mola un mogollón ese título. Sí, señor. Sí, no lo vamos a traducir, ¿eh? No lo vamos a traducir, pero vamos, que sí, que mola. Ya sí, lo pues sería payaso mala gente, sí. Algo de eso así. Payaso de mamá distraída, de moral distraída. Más o menos. Creo bueno. Que no, eso más bien sería como la película de Tarantino. Cuando sí, decía, sí. Coge mi cartera sí. Y la reconocerá. Correcto. La idea es que no merecería hacer un grupo de música en el que pongamos una canción o el grupo propio grupo Motherfucker Clown, tío. Moraría. Lo creo. Ramón, ¿con cuál te quedas tú de las 3 novedades? Yo me quedo con esta última, con Various Horror Visions. Uh-huh. ¿Y por qué? Hay que dar un motivo también, venga. Pues porque me gusta este tipo de novelas así en plan creepy. Y por lo que ha dicho, porque con algo que lleva el Motherfucker Clown, ya tiene que estar guapo. Claro. Juanma. Pues yo me voy a quedar con la Biblia de Tijuana. En parte por lo que, no sé si ha comentado David en algún foro, claro, evidentemente a él le sonaba por la referencia de Watchmen. No sé si alguno acordáis, sí. Que salen precisamente estas publicaciones la que... sale una de las protagonistas, la aspecto de seda, ¿no? Sí. Y siempre me ha dado muchísima curiosidad verlo. Pues bueno, se vio un poquito también en la película, aunque decía David, nos comentaba que no era auténtica, pero vamos, que mantenía la idea. Me quedo con esa, por esa razón. Muy bien. ¿Iván? Pues yo, como somos muchos para elegir, me voy a quedar con el Hora de Aventuras de la semana pasada. ¿Y por qué? A ver... Pues porque me flipa. Sí, creo con la cara. Muy bien. Lo de Javi está claro, ¿no? ¿Con cuál? Sí, yo la verdad. Yo soy un guarrazo. ¿Y Raúl? Pues yo es que también me mola lo de la Biblia de Tijuana, porque también en muchas novelas negras, también ambientadas en los años 40, se menciona ese tipo de cosas y uh-huh. Es que tengo curiosidad. Perfecto, entonces yo voy a elegirme La vida swing de Boliviana, ¿vale? Ya está. ¿Qué anacoreta eres? No, hombre. Algo tranquilito, en fin, pausado, ¿sabes? Para ver. Bueno, pues el artista madridista que se le aspira, que vuelve la liga ya mismo y tiene que ponerse en forma. Sí. El dorsal número 23. No descarto que sustituyas al galés este que habéis fichado, que ha salido rana, un poquito rana. Rana no, lo que pasa es que el hombre... Pues... Tiene que acostumbrarse a la humedad de Madrid. Claro. Debe ser eso. Tú estás en forma, ¿no? A ti no te duele la espalda. Yo estoy perfectamente. Pues ya está, hombre. Sí. Ancelotti, ya sabes, ¿eh? Aquí lo tienes. 1,5 al día, ¿eh? Y bajando, y además, ¿cuántas pataditas has dicho? Es que no lo sé, muy poca. Es que me he dedicado a ver fútbol por la tarde. Pero tu media está en las 38 más o menos. Sí, 35, 38 sí. Pataditas sobre un paquete de tabaco. Sí, joder, sí. Bueno, como vio en la calle Minas de Gador número 5, la semana que viene más novedades. Pues nos vamos directamente, damos un saltito hasta Pozuelo de Alarcón, de nuevo, para centrarnos ya con todo lujo de detalles en lo que nos trae y nos avanzaba antes el bueno de Iván Pardo, desde Compañía Perfecta, con el besito incluido a la mami Ruth, desde aquí, naturalmente, y al pequeño Adrián, ¿eh? y al papi de Adrián, que es el esposo de Ruth, claro. Alex. Que no sabemos cómo se llama. No, no lo recuerdo. Yo tampoco. Alex. Ah, vale. Alex, ¿no? Un pues saludo, Alex. Alex también. Alex, un abrazo. Un abrazo. Enhorabuena a los muy dos. Grande, claro que sí. Pues Iván, cuéntanos. Pues a ver, os traigo por aquí algunas noticias cortas, pero unas cuantas. A ver. Empezaría por el videojuego de Tadeo Jones, que van a sacar. Sigue creciendo la franquicia, ya creada por Enrique Gato, y ahora se pasa a las consolas. Más concretamente a la portátil de Sonic PS Vita, de mano de Uplay Studios, que está desarrollando el juego, que será de tipo plataformas, y de momento solamente se pueden ver unas pocas imágenes que os he dejado en el Facebook. Uh-huh. Y que, bueno, visualmente no tienen mala pinta. ¿Pero para qué plataforma van a salir? Es decir, es un producto PS Vita, que es la, portátil. La portátil, ¿no? Vale, vale. Uh-huh. O sea, quiere decir que será así todo rollo en torno 3D y movidas de estas. Sí. Vale, vale. Y en plataformas, o sea, será en scroll lateral y uh-huh. moverás al personaje. Uh-huh. Tipo Mario Bros, Sonic, uh-huh. ese estilo. Luego también os he dejado el vídeo que comentasteis la semana pasada de la intro de Guillermo del Toro. Uh-huh, que está genial. El Halloween de los Simpsons, que está es genial. Increíble. Sí, sí, sí, sí. Así que, pues, si todavía no lo ha visto alguien, ahí lo tenéis en... ¿Qué parte os gusta más a cada uno? ¿Eh? Yo, que qué parte nos gusta más, es que no sí. sé, es que está genial por donde lo mire. Me gusta mucho las autorreferencias que mete. Sí, película, ¿no? La de Blade. A todas, la de Blade, buenísima. No es el bigotillo. A mí me gustaba el laberinto del fauno. Con la mano, sí, el laberinto del fauno la también. Sí, no, si es que no tiene desperdicio. Yo recomiendo los momentos en los que está a punto de aparcar el coche, que hacen la panorámica general de Springfield. Esa es para pararlo, es un sí. par de segundos, pero es para pararlo poco a poco, para ver el montón sí, tiene, de referencias. Sí, tiene mil cosas ahí metidas. El Hellboy, que es Willy, ese es buenísimo. Sí, sí. Que le pega totalmente. Es genial, es genial. Y bueno, las referencias que mete de escritores de terror, de ciencia ficción, sí. que vamos. Lovecraft, sí. Un montón, montón. Continúa, Iván. Bueno. Pues os cuento más. Venga. Siguiendo con Guillermo del Toro, va a sacar un libro llamado Gabinete de Curiosidades. Todos sabemos lo obsesivo que es Guillermo del Toro con sus películas, además uh-huh. de que se sabe que el director ha hecho numerosas libretas llenas de dibujos y notas sobre su trabajo. Pues Harper Dashing ha anunciado que el 29 de octubre sacará una edición de lujo del libro. En este se encontrarán las ideas que el director ha escrito durante todos sus años de cineasta y algunas otras curiosidades. Que para los más frikes del director. Una pregunta, ¿Guillermo del Toro no fue el director del Espinazo del Diablo? Claro. ¿Hay sí, alguna referencia correcto. En la intro de los Simpsons? Sí, sí. Al final, cuando al final Homer aparece como el niño fantasma que se le salía los cezos. Pues. Perdón, puedes continuar. Pues bueno, el gabinete este que también va a tener así rollo ilustraciones y todas las paranoias que se le pasan por la cabeza a este director, que también es bastante curioso. Uh-huh. Y luego se ha dejado más arriba una galería de Dominic Domingo, artista que ha participado en producciones como El Rey León, Tarzán, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, entre otros, y la última película de Blue Sky llamada... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Mierda. Esa misma. Epic. Esa. Y bueno, ahí tenés la galería que el tío dibuja de la hostia. Uh-huh. Y unos fondos muy chulos. Y os he dejado también unos cortos de Disney Channel que ha vuelto a sacar en televisión, este tipo de episodios de Mickey Mouse. Ya, con ya no un se dedica a explotar clásico. Niñas de 13 años en plan pederasta Disney Channel. Ha vuelto a su... Es que sí, la... tiene un rollo underground, pero con su limitación por ser Disney, pero uh-huh. sí, sí. Perdona, Iván, un momentito, porque Javi lo ha vuelto a hacer. ¡Un palo! ¡Un palo! Ya puedes seguir, perdóname. Bueno, pues... Sigue. Continuando ya con la última noticia, os dejo un vídeo que es para dejarte ya los dientes largos del estudio de Laika. Que es una maravilla de vídeo sobre un making of sobre la última película que realizaron de Paranorman uh-huh. y que, bueno, es para verlo. Que está para comérselo, que sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Impresionante. Fíjate, yo iba a ponerlo... Película stop motion. a poner por aquí un poquito, pero casi los dientes largos, la peña que está interesada que se meta en Compañía Perfecta. No, no, esto es para verlo. Y hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Está clarísimo. Sí. A mí me moló bastante la película de Paranorman. A mí también. Me pareció muy divertida. Además, visto el final, quedaba al final de las letras, porque te ve un proceso de cómo es stop motion, de cómo fabrican un muñeco. Sí, y sí, se sí. ve todo el proceso de cómo hacen el esqueleto, cómo lo vacían, lo llenan de lo que sea, de silicona o lo que sea, lo visten y luego el muñeco se levanta, te saluda y se va. Está precioso. Es un currazo. También. Sí, eso es la leche. Total. A mí lo que me flipa es que en esta nueva película han utilizado programas en 3D para modelar los gestos y tal, y se nota un huevo en la película cómo gesticulan y tal. Sí, pero eso lo enriquece. Es que yo no sé, tampoco que ser purista. Hay que saber que hay que aprovecharse de todas las cosas. Claro. Hay algo especial en stop motion que a lo mejor no te ofrecen otras cosas, pero que se puede enriquecer con otros medios, ¿verdad? No, sí, está claro. Todo que se pueda combinar para mejor, sí. Adelante. Claro. Perfecto. Además, se te nota emocionado, Iván, con esto último, ¿eh? Sí, ya lo creo. ¿Y tienes algo más o este era el colofón? Y ahí me he quedado. Ahí nos quedamos, que no es poco, ¿eh? Mírenselo a través de Facebook, Compañía Perfecta. A 2.029 personas les gusta ya la página de Compañía Perfecta, ¿eh? Casi nada. Vía Facebook, o sea que es todo un récord. Ramón, ¿estabas diciendo algo, hijo? No estoy diciendo nada. Ah, vale. Que te tengo controlado, ¿eh? Cuidado. Y bueno, entramos ahora directamente, avanzando, en esta otra sección con esta melodía que nos engancha, ¿eh? Guapísima melodía. Señoras y señores, niños y niñas, llega al Planeta Duna, una sección que nació hace ya pues un montón de semanas. Sí, hace ya. Que se ha ido haciendo fuerte, que ha girado en algún momento, pero que ha retomado el camino, con fuerza, pisando segura, con garbo. Mi jaca galopa y corta. Ah, no, perdón, esta es otra. Que te vas, Antonio, que te pierdes. Con el 7 del Planeta Duna, Raúl Moreno, viñetas en pantalla grande. Adelante, Raúl, ¿cómo te queremos? Muy buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Habéis ido mucho al cine este verano, muchacho? Pues hombre, sí. ¿Algo, sí, un poquito. Sí. ¿Habéis visto muchas películas de superhéroes o no? Sí, algunas. ¿Habéis visto alguna? Sí. Me queda sonar que sí, pero a ver si me Es que pregunta. Ha habido para elegir unas cuantas, porque a ver, vamos a hacer un pequeño recuento. Se estrenó, bueno, antes de verano, Iron Man 3. Después se estrenó sí, Man of Steel. Sí, la he visto. Sí. Lo ves, no inmortal. No la he visto. Pero luego tenemos Red 2. Sí. Kick-Ass 2. No la he visto. RIPD. No, esa no la he visto. Sí, no me mola. Two Guns. Ah, esa ya se estrenó. Y Zipi Zape y el Club de la Canica. Ah, buenísima. La tengo, o sea, todas esas se han estrenado este verano. Y la de El Llanero Solitario. También. Esa es buena. Pero no, pero el Llanero Solitario no está basado en un cómic. ¿No? Esas las tengo aparte. Digamos que están relacionadas con cómics, pero no son básicamente de cómics. Y bueno, yo de las que he visto, vamos a hablar un poquito. Vamos a dar nota. A ver. Vamos a dar nota. Vamos a empezar. Bueno, de Man of Steel ya comenté que no me convenció mucho la película. Ya le dimos unos cuantos palos. Uh-huh. Y ya hablamos pues la semana pasada largo y tendido de todo lo que va a venir con Superman y con Batman y con el porretico de Ben Affleck. Me está dando hasta pena, tío, después de todo lo que recibe, me está dando hasta pena. Yo le tengo un poco de fe, ¿eh? Sí, es que tampoco, también se echaron la mano a la cabeza a la gente cuando dijeron que Heath Ledger iba a hacer el de Joker y luego hizo un papelón. Lo hizo muy bien. Claro. Ahí también o sea tiene que, razón. En fin, pues, hay que darle un poquito de cuartelillo. Sí, así sí, terminó sí. Hugh Ledger. ¿Cómo, Ramón? Joder. ¿Cómo terminó Hugh Ledger? Chiquillo, pero qué cenizo que eres. Claro, espérate, vamos a tocar madera. También hay que recordar que Batman es el carapalo de excelencia de los cómics. O sea, que, sí, es un tío que tampoco tiene que estar... en fin. Y que el primer Batman en el cine fue Michael Keaton, que era un tío que venía de hacer comedia, sí, de hacer Beetlejuice, sí, o sea que... Sí, señor. Que no nos pongamos tan yo qué sé, tan tiquismiqui. Claro. Pero es lo que dice Iván, pones carapalo en el Google y te aparece Ben Affleck de los primeros, ¿eh? O sea que está bien buscado. Bueno, pues otra de las películas que he podido ver este verano ha sido la continuación de Lobezno Inmortal. Y por cierto, son todas continuaciones, remake. Falta imaginación. Pero por Dios. Ayer estuve viendo la tele que echaron, la segunda de Regreso al Futuro, y se me caían las lágrimas, tío. Sí, sí, sí. Pero mira que la segunda no me gusta tanto la primera, pero dice, vamos, ¿a qué hora esta peña ya se le ocurre este tipo de cosas para hacer una película? ¿Pero dónde están esos guionistas? ¿Dónde están esos directores? Claro. Por la panzada de dinero que hay metido en el cine, sino por falta de dinero. Sé, cuanto más pasta tienen, es que peor, no sé. Pero no sé. Bueno, pues Lobezno Inmortal, que está basada en el cómic Honor, de con guión de Chris Claremont y dibujo de Frank Miller, pues mi nota, yo le voy a poner un cinquillo raspado a la película. Sí. No está mal, mejora bastante la película anterior de Lobezno Orígenes, pero no terminan de yo qué sé, sobre todo el guión empieza bien, cogen muy poquitas cosas, la verdad, del cómic de Lobezno Honor. Bueno, básicamente que Lobezno está en Japón y cuatro cosas más, pues y un par de personajes más, no cogen mucho más. Pasa de puntillas por el cómic. Sí, sí, pasa bastante de puntillas y tiene personajes comunes, pero se van por derrotero y conforme va avanzando la película, la historia empeora. Se le va yendo de las manos, pero de mala manera, hasta el punto de que hay momentos que te echa la mano a la cabeza de por qué ciertos personajes hacen tal cosa y no sé, que no tienen sentido. ¿Desde el punto de vista de espectador de cine o desde el punto de vista de... No, desde el punto de vista de espectador de cine, o sea, de decir, pero bueno, este hombre, ¿por qué hace esto? Claro. O sea, aunque tú no hayas sido... De hecho, yo fui a verla con un amiguete que no había leído los cómics y me decía lo mismo, y me dije, pero ¿por qué esto hace que esto viene, ahora? Claro. Pero este no estaba muerto, y pero entonces ¿por qué se hace pasar por muerto? Si iba a hacer no sé qué. Que, en fin, que eso, 40 manos que pasan por un guión para ir haciendo cosas que no el productor bueno. quiere, claro, malo. No puede ser bueno eso. La siguiente que he visto este verano, y que también es segunda parte, es la segunda parte de Kick-Ass 2, y yo pues le voy a poner un 4 pelado, porque a mí no me ha gustado nada. Toda la frescura que tenía la primera parte, pues como que se ha perdido. Es más de lo mismo, pero peor hecho y como con desgana. Quitando el personaje de Hit Girl, que es el único que da un poco de caña, y el personaje de Jim Carrey, que al final parecía que iba a ser importantísimo y sale dos veces. Por lo demás, no me ha gustado nada. La verdad es que suspenso y le doy un 4 por esas cosas. Por eso. Por esas cosas. Ripley, de Departamento de Policía Mortal. Esta está todavía en cartelera. Esta, ¿no? Creo que todavía puede estar. Sí. Y bueno, pues le voy a dar un 6. Fíjate. Toma, fíjate qué cosa. La pruebo bastante. No es nada del otro mundo la película, quizá por eso, por las bajas expectativas las que tenía para ir a verla, pues hace que me divirtiera. Básicamente la película es un refrito de Los Cazafantasmas y Men in Black. Sí, yo es que pensé sí, lo es mismo. Que es sí, eso. Sí. Recuerda totalmente los trailers. Sí, sí, no, y los trailers es Men in Black total y... Pero bueno, tiene una de mis debilidades que el tipo este... El nota, efectivamente, el nota, que hace una especie de remedo de su personaje con el que se llevó el Oscar, que es de Valor de Ley, pero en plan paranormal. Y bueno, pues se deja ver la película, está entretenida, muchos efectos especiales, para pasar un rato por la tarde. O sea que un bien a esto. Un bien. Vale. Y bueno, ya de la otra, pues no he visto Red 2, que por lo que he leído, pues también lo mismo, más de lo mismo, una segunda parte con Bruce Willis haciendo el mismo papel de siempre, y poco más. Two Guns, no la he visto tampoco. No hablan mal de ella, una película de acción bastante competente. Y Zipi Zape, el club de la canica, pues como que no me apeteció mucho verla. Claro, aunque parece, buena... ser, parece ser que está funcionando sí, bien. Sí, sí, sí. Parece tiene ser que crítica, tiene buena crítica. Oye. Sí. ¿Voy a decir algo por ahí? No. Ah, tenéis... ¿Qué me decís vosotros? ¿Qué nota ponéis? A ver. ¿Alguna sorpresa? No. ¿No? Yo la verdad que todo festiente, todo... No hay nada que llegue notable, mucho menos sobresaliente... Y eso, que sobre todo muchas ganas de ganar dinero a costa de... Sí, de los recuerdos. Sí, del espectador que gustan películas de acción y eso, y muchos efectos especiales, y sobre todo el tirón que está teniendo ahora claro. El tema de los superhéroes, que, sí. Que hombre, está bien si haces películas como las de Batman y tal, pero ya se ve mucho el problema. Yo creo que incluso el tema de Lobezno, el problema que tiene eso es que ha generado una legión de fans, pero no ya del personaje de cómic, sino gente que le gusta el personaje que han creado con un tío así guapera, está, que Lobezno nunca ha sido así. No. Y ya queda como un personaje alternativo de un Lobezno que, bueno, aunque mantiene un poco el espíritu así de ser bueno, pero a la vez es chungo, no es el Lobezno, creo que al 100% de los cómics, pero sí le está gustando a mucha gente que va a ver las películas sí o sí. Juanma, ¿qué piensas tú de las notas? Es que yo he visto pocas, entonces no puedo opinar. Solo he visto básicamente la de Man of Steel y alguna más. Me parece que creo que hay sobresaturación, sí. Me parece que te quita la gana un poquito ya de... Pero bueno, sí, no, bueno, no puedo opinar. Aparte de esta, digamos, hay unas cuantas películas más que, digamos, no son basadas en cómic directamente, pero sí tienen, o han sido adaptadas en alguna ocasión, como por ejemplo Star Trek, o tienen una, vamos, una influencia del anime total, como sería Pacific Rim, y El Llanelo Solitario, que no es un cómic, pero sí ha tenido... Palo, sí, pues aquí, si es que siempre disentimos Ramón y yo muchas veces las películas. A mí me gustó El Llanero Solitario. Sí, ¿no? A mí me gustó bastante. Raúl. Es un western, a mí me gustan los westerns y me gustó. No me esperaba nada y me reí con la película. Te la estás jugando para cuando tenga la espada láser, Ramón. Sí, ¿eh? sí. Mucho duelo de banjos. Poco más. Pero me gustó, no sé, está entretenida, muy larga, demasiado ahí falta meter tijera por un montón de sitios, pero bueno. Pero mis dos películas del verano para mí son la segunda parte de Star Trek y sobre todo Pacific Rim, que yo desde siempre lo he dicho, que soy súper fan de Guillermo del Toro y a mí me encandiló con lo pasé, vamos, genial. De hecho, de fondo suena. Claro, de fondo suena. A ver, si es que tú, el personaje principal, el protagonista, va montado en un bicho de no sé cuántas miles de toneladas que se llama Gypsy Danger, peligro gitano. O sea, así que ya con eso tiene que ganar. Te ha ganado. Ya con eso tiene que ganar, peligro gitano. Si sí, le falta sacar una faca de siete muelles ahí para luchar contra los kaijus. Sí, señor. O sea, que viene aquí el Richard, ya verás tú. Oye, yo os pregunto ahora, casi concluyendo, por cierto, Santiago Girón no podrá estar lamentablemente con nosotros esta semana, ha tenido que viajar rápidamente a su pueblo, a la Carolina, por motivos personales. Vaya. Y bueno, esperemos que todo vaya bien. Desde aquí un abrazo a Santiago. Pero una pregunta para ir concluyendo ya, al hilo de la imaginación, ¿no? O la falta de imaginación que hemos comentado de guionistas, directores en los últimos años. Es decir, quizá por miedo a que algo que se cree nuevo no enganche. ¿Y qué es eso? Pregunto, es decir, vamos a afianzar lo que ya tenemos, lo que sabemos que funciona, y no vamos a arriesgar lo más mínimo, puede que sea esto, es ¿no? Es que es el tema, o sea, vamos a hacer una película que va a costar 250 millones de dólares, más luego todo lo que tengamos que meter en promoción, que van a ser otros 200 millones, con lo cual no vamos a salirnos de Sota, Caballo y Rey, porque nos podemos pegar el batacazo. Sí, pues está funcionando esto al final. Exactamente. De hecho, El Llanero Solitario, antes incluso del estreno, ya se preveía que iba a ser un batacazo. Lo mismo que el año pasado fue Pero lo está siendo económicamente. Es que sí, lo ha sido. Lo mismo que el año pasado ya también la Disney, lleva un par de años chungo. John Carter pasó lo mismo, fue otro batacazo. ¿Cómo? Y no son películas malas, no son grandes películas. A mí Pacific, John Carter me encanta. Por pues eso es que no son grandes películas, pero se ha pegado unos batacazos y no sé por qué, porque se salen algo de la norma o no sé, pero en fin. Es que también yo creo que a veces el problema que se basa en este tipo de cosas Es que depende de cómo lo vendas. Es decir, si tú vendes, por ejemplo, la de Johnny Sitorio como la nueva Pirata del Caribe, que no lo es, la gente al final va a verlo a uno. Más esto funciona mucho con el boca a boca. Esta película, un coñazo, ya no va a verla nadie. Claro. Entonces, claro, van a verlo la gente que sí, que va menos a al cine casi todos los fines de semana, que le gustan las grandes superproducciones. Pero si una película no, desde el principio no se ve que la gente va a verla, es que no es como, por ejemplo, lo que ha hecho el de Kick-Ass. La primera, por ejemplo, impactó mucho y le gustó mucha gente. No se ha vuelto a hablar de Kick-Ass 2, por la, yo no la he visto, pero por lo que dice Raúl tiene que ser eso. Es decir, es tan mala que es que ya ni siquiera ya no tiene un efecto de llevar a la gente para los mirar. Mismos chistes y además hay una escena que es que está súper mal hecha. Y dice, pero si es que estos han gastado 2 euros en los efectos especiales, esto es un desastre. Ya. Y una pena. En fin, por alusiones, y ya acabando, Juanma, Iván, Ramón, no sé, ¿algún comentario más? Sí, que Pacific Rim haga cuadrado porque a los más viejos no ha recordado a Mazinger Z y a los más jóvenes a Evangelion. Sí, vamos, tiene muchísimas referencias, sobre todo del manga y el tío Guillermo del Toro, un tío listo. Y yo creo que tampoco ha sido un mega éxito la película. No ha sido menos de lo que se esperaban. Pero en Estados Unidos, en Asia... En Asia ha arrasado, lógicamente. En Asia allí los japonesillos estaban loquitos con la peli. Claro. A mí me ha encantado. Yo estoy deseando que salga el DVD para comprármelo. Sí, señor. Juanma, ¿algo más? No, a mí también me gustó mucho John Cartas de la Tierra, con Iván. Y sí, gana dinero y no se arriesgan. Es un poquito como a veces pasa aquí con las editoriales de cómics. O estaba pasando de que no se arriesgan a sacar lo que nos da dinero, no nos vamos a arriesgar con producciones de aquí de España ni de Doctor ni nada. Evidentemente se van a lo que ellos consideran sobre seguro, que a la larga es matar la gallina de los huevos de oro, porque aburre a la gente, no estás buscando originalidad, no te arriesgas, pero bueno. John Carter tuvo un problema, sí. Y es que John Carter, la gente salía diciendo que no era nada, que no era nada del otro mundo, que estaban cosas que estaban vistas 100 veces. Y el problema es que, pues, la novela de principios de siglo, pero sí, ha sido plagiada. Por ejemplo, Star Wars ha cogido muchísimas cosas de John Carter. Sí. Y digamos, la película yo creo que es que ha llegado tarde. Que posiblemente si se hubiese hecho hace los años 80, pues ahora estaríamos hablando, yo qué sé, de una película súper de culto. Uh-huh. Y claro, sí, ya la gente lo veía y no le decía nada, puede ser. Seguramente. Muy bien, pues oye, interesante debate para acabar. Tertulia, muy animada al hilo de las viñetas en pantalla grande. Esta es la banda sonora, recuérdenla. Del peliculón del verano. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Raúl Morel. Y cada uno tendrá su gusto y su historia. Porque lo que es Ramón ya hemos quedado antes en que... Ya discutimos. Claro. Bueno. Pues amiguitos, llegamos al colofón del Planeta Duna esta semana, deseando que se recupere Víctor, que mejore la cosa para Santi Girón también. Lo dicho, un besito a Ruth. La próxima semana igual está Fran ya con nosotros de nuevo. Ay, mira, fíjate. Vamos a ver qué pasa. Y naturalmente agradeciendo siempre a Ramón. Ramón, di algo para despedir, venga. Estoy aquí con el parche de Pirata del Garfio y la pata de palo. Al bueno de David Caparrós, que abre el Planeta Duna. A Iván Pardo. Iván. Saludos a todos. Saludos a Pozuelo de Alarcón. ¿Qué tiempo tenéis por allí, por cierto? Pues ya fresquete. Ya se ha metido el otoño allí, ¿no? Sí. Vale, aquí ni manera. Venga, pues. Tápate, hijo, tápate. Sí, sí. Y Juanma. Nos vemos la semana que viene. La próxima semana. Ahora ya los que se pasan por el ejido nos cuentan el movimiento, sino que nos lo cuente el propio Víctor, cuando esté mejor. Sí, señor. Tenemos cita sábado y domingo en el ejido. Y Javi Sánchez. Nada, que como siempre un placer y nos vemos la semana que viene. Y Raúl Moreno. Pues lo mismo, hasta la semana que viene, estamos aquí deseando de volver. El disco dedicado es el que ha servido como banda sonora del TVO, este TVO me suena. Bruce Springsteen, el jefe con Highway Patrol Man. ¿Sabéis la historia, no?, de este tema? Os la he contado, ¿no? Uh-huh. Ah, vale, sí, vale, sí, ya me callo. La próxima semana más Planeta Duna. Adiós, amiguitos. Adiós. Hasta luego. But when it's your brother, sometimes you look the other way. Jimmy and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as a band played night out. the Johnstown flood. I catch him when he streams like any brother would. Man turns his back on his family, well, he just ain't no good. Well, Frankie went in the army back in 1965. I got a farm to firm, settled down, took Maria for my wife. But then wheat prices kept on dropping till it was like we were getting robbed. Frankie came home in 68, and me, I took this job. Yeah, we're laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as the band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when he's straight, teach him how to walk that line. Man turned his back on his family, he ain't no friend of mine. Well, the night was like any other, but I got a call about quarter to nine. There was trouble in a root house out on the Michigan line. There was a kid lying on the floor looking bad, bleeding hard from his head. There was a girl crying at a table, and it was Frankie said. Well, I went out and I jumped in my car, and I hit the lights. Well, I must have done 110 through Michigan County that night. It was out at the crossroads down round Willow Bank. Seen a Buick with a high plate, behind the wheel was Frank. Well, I chased him through them county roads till a sign said Canadian border 5 miles from here. I pulled over the side of the highway and watched his taillights disappear. Me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Marie as the band plays Night of the Johnstown Flood. I catch him when he streams like any brother. Man turns his back on his family, but he just ain't no good.